Hijos de la Tierra. Programa radiofónico semanal sobre las resistencias y las luchas socioambientales en México y el mundo. Transmitiendo desde los medios libres. Comunícate con nosotros. Correo electrónico hijosdelatierra@raisa.net. Búscanos en Facebook como Hijos Espacio de la Tierra y en Twitter como @hdelatierra. Para conocer y descargar el material de Hijos de la Tierra, consulta la página hijosmadretierra.blogspot.com. Que no deja de amarte, tierra de nadie. Ahí es cuando estoy, tierra de nadie. Ahí es cuando soy, tierra de nadie. Ahí es cuando estoy, tierra de nadie. Ahí es cuando soy. Bienvenidos al programa número 54 de Hijos de la Tierra y bueno, pues el día de hoy estaremos hablando sobre todo de dos temas que se nos hacen muy importantes. Uno, en el marco del Día Internacional de la Mujer, pues relacionado con el ecofeminismo, y por el otro lado estaremos hablando también sobre pues el tema del agua y de las represas, ya que como ustedes sabrán, el día 14 de marzo se pues conmemora el Día Internacional en contra de las presas y en defensa de los ríos, el agua y la vida. Y bueno, pues aquí en Hijos de la Tierra pues estaremos hablando mucho sobre eso la próxima semana, pero queríamos empezar a meter el tema con un poquito más de espacio aquí en el programa ya desde el día de hoy. Entonces, bueno, pues antes de empezar vamos a platicarles brevemente de qué se va a tratar y cómo va a estar organizado el programa del día de hoy. Vamos a hablar, como les había comentado, sobre feminismo y ecología. También vamos a tocar un tema que tiene que ver con salud y alternativas en torno a la mujer y ecología. Vamos a estar hablando sobre las toallas femeninas lavables hechas de tela, un poquito pues cuáles son sus beneficios y también algunas sugerencias de cómo se pueden hacer en casa. También vamos a hablar un poco sobre la crisis del agua con una cápsula de Hijos de la Tierra que hicimos también el año pasado para el tema del agua y las represas. Estaremos escuchando una entrevista de el compañero Rodolfo Chávez del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota, pues explicando un poco qué actividades van a llevar a cabo en el marco de esta jornada, y también el resumen semanal sobre presas y un resumen semanal sobre minería. Vamos a incluir también la agenda, hay muchas actividades para estas semanas, así que pues les recomendamos que participen en algunas, están muy interesantes. Y bueno, pues eso en torno a el contenido del programa. También vamos a tener mucha música. Hace ratito escuchamos a Si Fuera de Amparanoia. También vamos a estar escuchando a Lika con Levántate y Pelea. También a Las Crudas con A Todas las Mujeres. Y a Toto la Momposina con Mojana. A Sharon Benson con una canción que se llama Agua. Y a Miguel Cantilo con pues este super rock Contra la Mina, una canción muy buena y, si se puede decir así, un poco divertida. Y pues también estaremos escuchando a Los Parientes de Playa Vicente con La Lloroncita. Así que bueno, pues esta es la programación del día de hoy. Quédense con nosotros y les recordamos que cualquier duda, comentario, crítica, sugerencia, información que quisieran compartir con nosotros, lo pueden hacer a través de nuestros correos electrónicos, que son hijosdelatierra@riseup.net y programa hijosdelatierra@gmail.com. Así que los dejamos con Amparanoia otra vez, con la canción de Si Fuera, y empezamos el programa aquí en Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres. Natacha, vengo del este, tan clara mercado soy. Mis papeles son agua, me han vendido y no sueño en volver, sueño en quedarme y encontrar mi sitio. Natacha, vengo del este, tan clara mercado soy. Mis papeles son agua, me han vendido y no sueño en volver, sueño en quedarme y encontrarme. Tierra de nadie, ahí es cuando estoy. Tierra de nadie, ahí es cuando soy. Tierra de nadie, ahí es cuando estoy. Cuando soy, tierra de nadie, de nadie, de nadie, tierra de nadie. Soy lo que soy y te doy lo que doy. Si tuviera más, te diera. Regresamos a Hijos de la Tierra y bueno, pues ahora sí vamos a empezar el programa del día de hoy. Y vamos a empezar con un tema muy interesante, que es el feminismo y la ecología y el vínculo entre ambos. Y para esto vamos a compartirles fragmentos de un artículo que ustedes pueden encontrar en internet, que fue escrito por Alicia H. Puleo y se llama Feminismo y Ecología. Y bueno, compartimos este artículo en el marco de el Día Internacional de la Mujer, pues tratando de mostrar cómo pues las discusiones de género están pues intrínsecamente relacionadas con las discusiones sobre ecología también, y sobre el ambiente y la naturaleza, y la forma en que el capitalismo ha afectado tanto al medio ambiente como a las mujeres. Y bueno, pues este artículo lo que nos dice es que pues ambos movimientos, tanto el feminista como el ecologista, en algún momento se encuentran y pues empiezan una corriente de pensamiento llamado ecofeminismo. Y bueno, pues si a ustedes les interesa pueden buscar más sobre este tema, pero ahorita les compartiremos un poquito algunos elementos de esta discusión que se da en el ecofeminismo y pues el planteamiento que hace la autora, que se nos hace bastante interesante también. Así que pues los invitamos a conocer más sobre el tema, pero por mientras les compartimos estos fragmentos. Y dice así: la futura coexistencia triunfal de ambos movimientos, feminismo y ecologismo, no se deduce, a primera vista, al menos, que debe existir entre ellos una relación particular. Sin embargo, una reflexión más detenida sobre la cuestión muestra al menos dos grandes formas en que se plantea la necesidad del diálogo. La primera de estas formas es más superficial, pragmática y fácil de comprender. Es, en realidad, una negociación preventiva. ¿De qué papel se reserva a las mujeres en la futura sociedad de desarrollo sustentable? Dado que gran parte de la emancipación femenina se ha apoyado en la industrialización, ¿cómo organizaremos la infraestructura cotidiana sin sacrificar todavía inciertos márgenes de libertad de las mujeres? La experiencia de las militantes en diversas organizaciones ecologistas muestra que subsisten ahí fuertes inercias patriarcales. Los ecologistas no suelen ser feministas, y ya en lo que concierne particularmente al Estado español, que es de donde viene esta autora, por lo general las feministas no tienen gran sensibilidad ecologista. Aquí son, por ahora, dos mundos que viven de espaldas, pero que en el futuro están destinados a tratarse. Si lo anterior se refiere a las necesidades futuras, hay otras razones actuales para que el feminismo se interese por la ecología. Si el feminismo quiere mantener su vocación internacionalista, deberá pensar también en términos ecologistas, ya que las primeras afectadas de la destrucción del medio natural, llevada a cabo para producir objetos suntuarios que se venden en el primer mundo, son las mujeres campesinas e indígenas del tercer mundo. El nivel de vida de los países ricos no es exportable a todo el mundo. Los recursos naturales son consumidos sin atender a la posibilidad o imposibilidad de su renovación. Así, por ejemplo, los elegantes muebles de teca que proliferan hoy en las tiendas de decoración españolas son, por lo general, lo que queda de los bosques indonesios, sistemáticamente arrasados. Las mujeres rurales indias o africanas que viven en la economía de subsistencia han visto su calidad de vida disminuir trágicamente con la llegada de la explotación racional dirigida al mercado internacional. El ecofeminismo atiende a esta y otras cuestiones. No hay un solo ecofeminismo, sino varias tendencias diferentes en polémica actualmente. Y bueno, pues la invitación de la autora es a conocer estas distintas corrientes de pensamiento, pues, que están en discusión. Y bueno, para la autora, el feminismo ecologista puede ser un nuevo proyecto ético y político, y al respecto nos da su postura. Más allá de todos los problemas teóricos y prácticos de un feminismo que se encuentra actualmente en plena elaboración y discusión, creo en la validez de un feminismo ecologista crítico que planteara una alternativa a la crisis de valores de la sociedad consumista e individualista actual. Las aportaciones de dos pensamientos críticos, el feminismo y el ecologismo, nos ofrecen la oportunidad de enfrentarnos no solo a la dominación de las mujeres en la sociedad patriarcal, sino también a una ideología y una estructura de dominación de la naturaleza ligada al paradigma patriarcal del varón, amo y guerrero. Nuestra autoconciencia como especie humana ha de avanzar hacia la igualdad de mujeres y hombres en tanto partícipes, no solo de la cultura, sino también de la naturaleza. Esto incluye tanto la participación de las mujeres en el ámbito de la cultura como la plena aceptación en lo propiamente humano de aquellos elementos despreciados y marginalizados como femeninos, los lazos afectivos, la compasión, la materia, la naturaleza. Obtener una visión más realista de nuestra especie como parte de un continuo de la naturaleza y, consecuentemente, tratar a los seres vivos no humanos con el respeto que merecen. Superar el sexismo, el androcentrismo, el racismo y el antropocentrismo son las metas de esta nueva forma de feminismo. El feminismo no debe cerrarse a las nuevas preocupaciones y sensibilidades de las mujeres. El ecologismo es una de ellas. Si creemos que el feminismo ha de plantear horizontes utópicos en el sentido etimológico de utopía, podemos ver que el feminismo ecologista tiene mucho que aportar al lema de estas jornadas: feminismo es y será. Y bueno, pues esta es, más bien estos son algunos fragmentos de este artículo. Tomemos en cuenta que es un artículo que se escribió en España, que viene de un país pues considerado del primer mundo, y que pues las preocupaciones de allá pueden no siempre ser las mismas que las preocupaciones de aquí, de nuestro país, pero nos parecía interesante compartirlo justamente por la forma en que vincula el tema del feminismo con el tema de la ecología y la forma en que pues ambos tienen que construir conjuntamente una forma de existir en este planeta que tome en cuenta tanto la dominación de la naturaleza como la dominación de las mujeres para plantear una forma de sociedad pues que sea justa en esas y otras y todas las dimensiones. Y bueno, pues a continuación vamos a escuchar a nuestro compañero hablar un poquito más sobre este tema, que nos va a comentar un poco también sobre Vandana Shiva, que es una de las teóricas del ecofeminismo pues más importantes. Y bueno, con esto los dejo y les paso a nuestro compañero. Continuamos aquí con tu programa Hijos de la Tierra y bueno, pues en este bloque dedicado a esta conmemoración mundial que se está haciendo del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Bueno, pues vamos a también a continuar con algunos textos, un poco de información acerca de estas mujeres que han abierto brecha en torno a las luchas y resistencias socioambientales. Hace rato ya escuchamos varias de ellas, pero vamos a hacer un poco más de hincapié en Vandana Shiva, esta mujer hindú que ya antes habíamos hablado de ella, leímos hace algunos meses un texto que había salido en algunos portales a nivel mundial en torno a pues la identidad o igualdad que hace Vandana Shiva de la guerra, la violencia, con lo que está pasando en la alimentación, que no es algo que se separe, por el contrario, ella dice que es algo similar. Y bueno, pues Vandana Shiva es una física, filósofa, pacifista y feminista, y es una de las pioneras del movimiento ecofeminista. En 1993 le concedieron el Premio Nobel Alternativo, este premio que se da al margen del Premio de la Nobel, que bueno, pues esto se lo dan más bien ONGs y grupos de derechos humanos. Y es una de las voces más críticas contra la globalización y contra los alimentos manipulados genéticamente. Y bueno, pues vamos a hablar un poco de ella. Ella nació en 1952. Es una mujer muy polifacética debido a pues todas las disciplinas en las que ella incursiona. Y bueno, pues ella junto con otras mujeres allá en su país, allá en la India, bueno, pues han llevado a cabo movilizaciones para defender sus árboles. Y bueno, pues ella es una poseedora de una gran fuerza vital e intelectual. Vandana explica la importancia de la ecología y el feminismo para garantizar la supervivencia y la igualdad entre hombres y mujeres que forman parte de una misma especie. Esta optimista mujer fue capaz de movilizar a 5 millones de campesinos en la India contra la Unión General de Tarifas de Comercio y de ponerse a la cabeza de la gran movilización contra la globalización en la cumbre celebrada por la OMC en Seattle a finales de 1999. Y bueno, pues ellos, como todos en el mundo, pues somos víctimas de estas grandes transnacionales que quieren quedarse con las patentes de semilla, que están buscando pues quitarle las tierras a los campesinos para cedérselas a estas grandes agroindustrias. Y bueno, pues ella es una de estas grandes luchadoras en contra de estos modelos capitalistas. Vandana cree que el capitalismo ha sido presentado como un modo de crecimiento, pero es en realidad un modo de pobreza, y de algún modo la globalización es el clímax final del capitalismo. Esto es lo que reflexiona esta mujer. Es una gran comunicadora, siempre sonriente, afirma que ella viene de una región del norte de la India, a los pies del Himalaya, en donde hay muchas cosas para las que no se necesita dinero, solo amor mutuo, dice ella. Y bueno, pues es de estos pueblos donde ella ha conocido estas nuevas formas de socializarse, esta forma pues un poco más racional de entender la naturaleza, que pues de mancha gris que nos quiere poner el capitalismo frente a nosotros para evitar ver a la madre tierra. Bueno, pues ella es una mujer vital, valiente, incansable en sus denuncias, es una firme defensora de la agricultura orgánica como la verdadera solución al cambio climático y cree en la necesidad urgente de reforestar el planeta. Esta filósofa conocida mundialmente opina que la igualdad puede significar dos tipos de cosas. Por un lado, el parecerse, ser similares, o puede significar diversidad sin discriminación. Y bueno, pues esto es a lo que apela esta mujer llamada Vandana Shiva, que bueno, pues les recomendamos que busquen sus libros, que busquen la información, hasta los videos que pueden encontrar a través de las redes sociales, ya que sin duda les aportará grandes conocimientos y también, bueno, pues desde una visión no solamente humanista, no solamente ecologista, diríamos, sino también ecologista, ¿no? Como es lo que ahora ella plantea. Y bueno, pues decíamos, ella nace de un movimiento allá en la India que defiende sus árboles y que ante pues el intento de arrasar con los árboles de su comunidad, de quitarle las tierras también a su pueblo, bueno, pues junto con otras mujeres decidieron abrazarse a los árboles y no permitir que se llevaran pues esta pues no solamente sus árboles, ¿no?, sino su ecosistema, parte de su ecosistema. Y bueno, pues ahora en estas jornadas de marzo recordamos a Vandana Shiva. Esperemos que haya sido de su agrado esta información y de su interés. Levántate y pelea, levántate y pelea, levántate y pelea, levántate y pelea, oh, yeah. Levántate y pelea, levántate y pelea, levántate y pelea. Regresamos a Hijos de la Tierra y bueno, pues ahora vamos a platicar sobre un tema que se nos hace muy interesante y pues también muy propositivo y tiene que ver con pues las toallas femeninas de tela, en esta idea de ir juntando el tema de salud, naturaleza, ambiente y pues lo que mencionábamos hace rato, pues también la discusión de género, el feminismo y bueno, pues este tema sobre las toallas femeninas, que pues obviamente pues tienen mucho que ver también con el tema de la menstruación y la forma en que esta ha sido, cómo decirlo, de cierta manera, pues no satanizada, pero sí convertida en algo pues sucio, en algo que como mujeres tenemos que esconder, que pues que nos genera pena, nos genera molestias. Y bueno, pues quienes impulsan la elaboración y el uso de las toallas femeninas de tela, pues traen una propuesta también muy interesante detrás, que tiene que ver con pues reconectarnos como mujeres con nuestro cuerpo, cuidarlo con prácticas pues más sanas, ¿no? Vincular nuestro cuidado del cuerpo también con el cuidado de la naturaleza y pues quitarle ese elemento de vergüenza que pues la sociedad a través del tiempo ha ido promoviendo en torno a este tema, para pues buscar formas distintas pues de relacionarnos con nuestro cuerpo. Y entonces pues estuvimos buscando en varias páginas en internet información sobre los beneficios, tanto en términos de salud como en términos de ecología y de economía también. Y traemos aquí un condensado de información para ustedes que pensamos que podría ser interesante. Al final la propuesta que pues nos gustaría poder compartir es pues incluso el que se puedan elaborar o que cada una de ustedes pueda elaborar sus propias toallas en su casa. Estuvimos buscando y hay varias páginas de internet que te dicen cómo se hacen estas toallas, cómo hacerlo de manera pues más cómodo, más sencillo, y pues se nos hace una propuesta interesante en función de lo que les vamos a comentar ahorita. Entonces, algunos datos sobre pues los pañales y las toallas sanitarias desechables. Ustedes sabían que un pañal desechable demora más de 200 años en desintegrarse y un bebé ocupa en promedio unos 6.000, es decir, 3 toneladas de basura. Por otro lado, cada mujer utiliza alrededor de 14.000 unidades de toallas higiénicas durante todo su periodo fértil. Un total de 5.750 millones de estos productos inundan la basura y drenajes de México cada año. Y bueno, pues en cuanto a los beneficios de usar toallas femeninas de tela, una página nos comentaba los siguientes. Nuestras abuelas, hace más de 50 años, no tenían la posibilidad de utilizar toallas desechables. En su lugar, ellas utilizaban trapitos de tela lavables en esos días de su periodo menstrual. Así, nuestras abuelas sufrían menos de enfermedades de las que hoy en día sufren muchas mujeres en el mundo. Los beneficios de utilizar toallas de tela fabricadas por ti mismo son, en cuanto a la salud, a diferencia de las toallas desechables, las toallas femeninas de tela no contienen sustancias químicas, polvos gelificantes, dioxinas, látex y perfumes y otros compuestos sintéticos presentes en las toallas desechables. En estudios de laboratorio se han encontrado que las fibras naturales, como el algodón, contienen propiedades bactericidas naturales que inhiben la incubación de bacterias. Es por esto que evitan las infecciones asociadas al uso de toallas femeninas. Otras razones para evitar utilizar toallas femeninas y tampones desechables. El material de que están compuestos los tampones y toallas desechables puede causar el síndrome de shock tóxico, entre otros problemas como el aumento de tu flujo, alergias, hongos, vaginales, etc. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, el 68% de las infecciones vaginales están relacionadas con el uso de toallas sanitarias desechables. Esto se debe a diversos factores, entre ellos, que el plástico y el papel que contienen las toallas femeninas desechables y su cercanía con el cuerpo de la mujer contribuyen a elevar la temperatura de la toalla, lo cual, en conjunto con el flujo menstrual, la convierten en un lugar idóneo para la incubación de bacterias. Las toallas desechables están hechas de plástico y pulpa de papel que ha sido blanqueado con dioxígenas, pues una sustancia que ha sido asociada con el cáncer. A estas sustancias químicas se agregan otras, como polímeros acrílicos, geles surfactantes, perfumes, etc., que se absorben por la piel y mucosa vaginal. Nosotras, como consumidoras, tenemos la impresión de que los productos sanitarios están suficientemente regulados y no contienen sustancias nocivas. Sin embargo, la realidad es que el efecto de la mayoría de estas sustancias a largo plazo se desconoce todavía, y los fabricantes ni siquiera están obligados a listar todos los ingredientes utilizados en la fabricación de las toallas en sus empaques. Y bueno, pues esta información nos deja bastante claro cuáles son los riesgos de utilizar las toallas sanitarias de plástico y cuáles son los beneficios en términos de la salud de utilizar toallas de tela. Vamos a pasar ahora a por qué el utilizar toallas sanitarias de tela son más convenientes en términos ecológicos. Y la información que tenemos dice lo siguiente. Con las toallas sanitarias de tela, cuidas de tu cuerpo en forma natural sin dañar el medio ambiente. A diferencia de los productos desechables, que se utilizan unas cuantas horas y tardan cientos de años en degradarse, las toallas de tela son reutilizables. Su vida útil es de aproximadamente 5 años. Después de su vida útil y habiendo retirado la capa antiescurrimientos, pueden compostarse. Por sorprendente que parezca, el uso de toallas lavables ahorra agua, ya que se requiere de 3 litros de agua aproximadamente para fabricar una toalla desechable. Esto quiere decir que, para el momento en que se compran las toallas desechables, el gasto de agua ya es mayor al que implicaría el uso de toallas de tela. Para lavar tus toallas, únicamente utilizarás entre 1 y 1.5 litros de agua por toalla. Además, si usas jabón biodegradable, puedes utilizar el agua residual para regar el jardín. Así no se desperdicia el agua y tus plantas te lo agradecerán. Usando toallas de tela, evitas aportar desechos de lenta degradación a los rellenos sanitarios, con los que futuros habitantes de nuestro planeta, nuestros hijos y nietos, eventualmente tendrán que lidiar. Al optar por toallas de tela, una sola mujer evitará consumir y desechar alrededor de 15.000 toallas desechables y o tampones durante su vida fértil. Y bueno, pues en términos ecológicos, estas son otras de las razones por las cuales las toallas sanitarias de tela son más beneficiosas y pues mejores para el medio ambiente que las toallas desechables. También las toallas sanitarias de tela nos ayudan a ahorrar. La vida útil de estas es de 5 años aproximadamente, y como son reutilizables, no tendrás que volver a comprar productos para la menstruación durante ese periodo. Al final de esos 5 años, habrás ahorrado, en los cálculos de una de las páginas que consultamos, alrededor de un 80% de lo que gastarías en las otras. Al utilizar productos desechables, una mujer invierte alrededor de 600 a 700 pesos anuales en toallas femeninas desechables y o tampones, lo cual se traduce en un costo de 3.250 pesos al cabo de 5 años, durante los cuales se desechan 1.600 de estos productos. Y bueno, pues esta es la información sobre los beneficios tanto económicos como ecológicos como de salud que tiene el uso de las toallas sanitarias de tela. Y igual A lo mejor es un tema que de repente nos parece un poco complicado, sobre todo por las implicaciones que podría tener en términos del tiempo que se requiere para, por ejemplo, lavar las toallas, o también por, a lo mejor, ciertos miedos a que no funcionen tan bien con como las otras y, pues, tengamos algún accidente o algo por el estilo. Y, pues, la recomendación o el tip que nosotros les podríamos dar es, si les interesa esta información, ustedes pueden comprar o hacerse una y ver cómo les funciona, irla intercalando a lo mejor con el uso de las normales, de las desechables. Y bueno, pues si les parece, si les gusta, si se sienten mejor, pues poco a poco ir reemplazando las otras. Y bueno, pues en cuanto al lavado, también tenemos un tip que nos parece importante, que es que pues es importante colocar las toallas y repuestos usados en un recipiente de agua fría y dejarlos remojar por unas horas. No utilices agua caliente, pues harás que la sangre se impregne en la tela. Después, lávalas a mano o en la lavadora y déjalas secar al aire libre. No uses cloro ni suavizante de tela, ya que disminuyen la absorbencia de la toalla y contaminan. Te invitamos a usar jabón biodegradable. Y bueno, pues como les comentábamos, hay un par de opciones si a ustedes les interesa esta propuesta. La primera es comprar pues estas toallas higiénicas en algunas tiendas en donde venden productos orgánicos, por ejemplo Green Corner es una de ellas. Pero si ustedes son más autogestivas y les gusta también coser, pueden hacer sus propias toallas. Si ustedes buscan cómo hacer tu toalla higiénica femenina o algo por el estilo en el internet, pues encontrarán varias páginas que les dan no solamente las indicaciones, sino incluso la explicación en imágenes y con patrones, etcétera, etcétera. Así que bueno, pues nos parece que podría valer la pena. Y bueno, con esto cerramos este tema. Esperemos que les haya gustado, sobre todo a ustedes, chicas. Y pues les recomendamos que hagan la prueba y bueno, si les da un poco de cosa, pues que pues hagan la prueba en momentos en que, pues no sé, no vayan a salir de su casa o estén en algún lugar cómodo, y verán cómo pues poco a poco se irán sintiendo mejor y pues se irán volviendo también más sensibles a la diferencia entre pues el uso de cada una de estas toallas higiénicas. Y bueno, pues solamente reafirmar esta idea de que es necesario cuidar nuestro cuerpo de una manera pues que nos permita relacionarnos con él pues más sanamente, ¿no? Sin la pena, sin el tabú que de repente pues la sociedad nos va inculcando. Y que es importante también en esta búsqueda de congruencia entre nuestras necesidades y también pues las necesidades de nuestro planeta, ir buscando alternativas más menos contaminantes y pues más en acorde a los ciclos nuestros y nuestras como mujeres y los ciclos de pues nuestro planeta. Así que bueno, los dejamos con esta información y regresamos con más aquí en Hijos de la Tierra. Este es un tema dedicado a todas las mujeres del mundo. A todas. A todas las mujeres que como nosotras están luchando. Luchando. A todas las guerreras campesinas urbanas, a todas las hermanas. Especialmente a las más pobres, especialmente a las más negras. Especialmente a las más gordas como gordas. Yo. Soy yo, pasa en sí. Ajá. Recuerda, mujer, nunca nadie te habló así. Pasa nunca sí. Aquí. Me fui, me fui. Chandas, me cantas, juguemos nuestros papeles, nuestro tiempo. Artificios de rices y postizos son continuación del cuento colonialista. No te cojas pa' eso desde esa falsa vista. Tienes talento y pregunto, ¿hasta cuándo seremos esta poca cantidad en tarima? Maldita y machista sociedad que contamina. No hay racismo, impunión y nosotras de punto en el mismo escalón. No hay verdadera revolución sin mujeres, no flojera como eres. Yo también como tú he pelado por dos pesos sonado en cualquier esquina. Yo también como tú he sido violentada y llevada a la brutal fornicación. Y aún seguimos siendo objeto de valorización. ¿Qué nos queda? Seducción, prostitución. Esto es solo una costumbre de edad para ayudar a nuestra gente económicamente en este este mundo tan material. No somos nacas y pechos solamente. Tenemos cerebro, mujer. Siente, siente. Eres bella siendo tú. Ébano en flor. Guerreras ancestrales, pasa crudo echando pilas super que reales. Pa' que tú inhales mía, nos llaman carne madura. Abre tus ojos sin lente, la vida constantemente dura. Machismo, idéntico sistema de esclavitud. Interioriza, tu cuerpo no es tu única virtud. Amazona del 21, cruda es y será tu desayuno, almuerzo y comida. No más opresión, mujeres unidas. Fuerza multimundial, sácanos en pie, varón, déjanos protagonizar. Criatura de la tierra, cordón umbilical, eres bella. Eres estrella, eres bella, mama, eres estrella. Estrella, 18, 16, esta es la ley. Eres bella siendo tú, ébano en flor, negra luz. Eres bella siendo tú, cuerpo no es, única virtud. ¿Cuerpo quién? Eres bella siendo tú, ébano en flor, negra luz. Eres bella siendo tú, inteligencia y plenitud. Necesitamos mujeres en la vida pública, en la filosofía, en la política. Siesta mítica, creando seres reales, y en el mundo han ido aumentando los males. Será que tenemos que seguir amamantando, alimentando, aconsejando a quienes joden esta realidad, o tenemos que tomar el mando de toda esta actividad. Impa, vanguardia mujeristas marcando pautas, concretando manifiestos, acción más que palabras. Guerrera de ébano, llegó el momento, rompamos las cadenas que oprimen nuestras almas. Guerrera de ébano, llegó el momento, rompamos de una vez y por siempre las cadenas que oprimen y silencian nuestras almas. Fácilmente vendible. Aquí, duda, aquí que no te quede duda. Eres bella siendo tú, ébano en flor, negra luz. Eres bella siendo tú, cuerpo no es, única virtud. Eres bella siendo tú, ébano en flor, negra luz. Eres bella siendo tú, inteligencia y plenitud. Remember, artificios, flojeras y postizos son continuación de cuento con ¿Sabías que de todo el agua que hay en el mundo, solo el 2.5% es agua dulce de la que podemos usar para beber? De esta, una tercera parte fluye y solo una pequeñita parte de ella, el 1.7%, lo hace por algún río en el mundo. La represa es para nuestro mundo lo que un torniquete para el cuerpo. Corta la circulación de los ríos para la vida. Con las grandes represas se han dividido y transformado físicamente el 60% de los ríos del mundo, de las 106 vertientes básicas del planeta. 14 de marzo, Día Internacional de Acción contra las Represas y por los Ríos, el Agua y la Vida. Este 14 de marzo, únete a las movilizaciones que se estarán llevando a cabo en todo el país. Para conocer las acciones que se realizarán en tu estado, consulta la página del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, www.mapder.lunasexta.org, porque el agua y la energía no son mercancía. Ríos para la vida, no para la muerte. Ya se escuchan pies descalzos sobre la tierra agrietada. Ya se escuchan pies descalzos sobre la tierra agrietada. Y sonoro van los pasos en la minga por el agua. Vivimos en el planeta azul, el planeta agua. Para los seres vivos, el agua representa del 50 al 90% de su constitución. Nada en la Tierra tendría vida sin el agua. El mundo está rodeado casi en un 70% de agua, la cual es mayoritariamente agua salada. Y solo un pequeño margen, algo así como el 2.5%, corresponde a agua dulce. Y sin embargo, 1.200 millones de personas no tienen garantizado el acceso al agua potable, y como consecuencia de ello, unas 20.000 mueren cada día, en su mayoría niños. En realidad, afrontamos una crisis insostenible que hemos provocado por extracción abusiva, contaminación sistemática y destrucción de humedales, lagos, ríos y acuíferos. Primero han muerto anfibios y peces, y más tarde han empezado a morir las personas, eso sí, en las comunidades más pobres. Hemos transformado el agua, el elemento clave para la vida, en el agente más letal jamás conocido. La construcción de grandes presas ha posibilitado conquistas económicas evidentes. Sin embargo, sus impactos ambientales y los derechos humanos de los pueblos afectados no han sido tenidos en cuenta. La Comisión Mundial de Presas estimaba en el 2000 que entre 40 y 80 millones de personas han sido sacadas a la fuerza de sus casas y pueblos inundados por alguna de las 45.000 grandes presas construidas a lo largo del siglo XX y el actual. Desconocimiento e invisibilidad del dolor humano, bajo la mordaza del tradicional consenso que ha existido en torno a estas políticas, en nombre del progreso. A la convergencia de estas dos fallas críticas, insostenibilidad y pobreza, se le une la crisis de gobernanza en la gestión de los servicios básicos de agua y saneamiento, tanto por problemas de corrupción como por las presiones privatizadoras del Banco Mundial que transforman a los ciudadanos en clientes. Esta mercantilización de derechos básicos, como el del acceso al agua y al saneamiento, han levantado la rebeldía de los más pobres, generando un creciente movimiento contra la privatización y en pro del derecho humano al agua potable. Machina, machina, Durante las dos últimas décadas ha habido 25 millones de desplazados por fenómenos de inundación o sequía. Con el cambio climático en curso se han acelerado los procesos de desertificación y agravado los riesgos derivados de este tipo de fenómenos en muchas regiones. Tradicionalmente, estos desastres naturales se han considerado como inevitables e impredecibles. Sin embargo, con frecuencia, tras ellos está la mano del hombre. La construcción de grandes presas sin adecuadas garantías de seguridad. Junto con la creciente deforestación, aumentando el riesgo de corrimiento de tierras y deslaves. La prioridad de producir hidroelectricidad con represas que comúnmente son impuestas sin el consentimiento de las poblaciones afectadas. La consecuente privatización del agua y su contaminación con las fábricas atraídas por las presas. Así como la urbanización de espacios fluviales, son algunas de las claves. Así, este inicio de siglo hemos sido testigos de las catástrofes propiciadas por las actividades humanas, como las inundaciones por el desbordamiento del río Grijalva en Tabasco y Veracruz, los deslaves de cerros en Oaxaca y Chiapas, las inundaciones en el Valle de Chalco, entre muchas otras. También están los casos internacionales como las inundaciones provocadas por el huracán Katrina en los Estados Unidos y la terrible inundación de varias zonas del mundo, como en Australia, Venezuela y Colombia, en los últimos meses. Por otro lado, las consecuencias de este tipo de fenómenos dependen del nivel de vulnerabilidad de las poblaciones afectadas. Vulnerabilidad que suele ser tanto mayor cuanto mayor es el nivel de pobreza. De hecho, la mayor parte de las víctimas por estos desastres naturales o no tan naturales son pobres. Aguacero en mayo. Déjalo caer. Aguacero en mayo. El agua es un derecho de todos los seres vivos y es un derecho humano. El agua está vinculada a valores emocionales y territoriales que dan vida y tradición a los pueblos. Sin embargo, el agua es fácilmente manipulable como herramienta de poder, incluso a la hora de justificar guerras. Tal es el caso en el Oriente Medio, donde el control del agua es parte de la estrategia militar israelí. Una estrategia que usa al pueblo palestino como rehén, imponiéndole condiciones de vida inhumanas. En el Kurdistán turco, el desplazamiento masivo de la población kurda para construir las 22 grandes presas del llamado Proyecto del Sudeste de Anatolia forma parte de una estrategia militar que busca debilitar el apoyo social sobre el terreno a la guerrilla del Partido de los Trabajadores. Los casos más brutales de transgresión de derechos humanos en conflictos de aguas se dan en contextos de guerra no declarada. La masacre a manos del ejército guatemalteco de más de 300 mayas, en su mayoría mujeres y niños, que se resistían a ser desplazados para construir la presa de Chixoy, fue uno de los casos más estremecedores. El asesinato de líderes de las comunidades en Vera Catío, como Kimi Pernia, que se niegan a dejar sus tierras en el Alto Sinú, en Colombia, frente a las presas de Urra 1 y 2, es otro ejemplo al respecto. Guerras no declaradas que se usan para atropellar impunemente los derechos humanos de comunidades indígenas y campesinas, en beneficio de empresas y terratenientes. En pocos años hemos secado gran parte de los humedales, talado bosques de ribera, rectificado, estrechado y amurallado cauces. Hemos quebrado el flujo de los ríos con decenas de miles de grandes presas. Los hemos contaminado y sobreexplotado. Algunos ya ni siquiera llegan al mar. En nombre del progreso, hemos intervenido y trastocado el ciclo del agua, provocando que el medio acuático continental contenga la mayor proporción de especies extintas o en vías de extinción. La disminución de la biodiversidad por la degradación de los ecosistemas acuáticos contribuye al agravamiento de uno de los grandes problemas humanitarios del siglo XXI, el hambre. La degradación de ríos, lagos y humedales se ha convertido en enfermedad, hambre y muerte, especialmente en las comunidades aledañas más pobres, ya que una parte fundamental de la dieta de estas comunidades proviene de la pesca. Actualmente, 1.200 millones de personas no tienen garantizado el acceso al agua potable. Como consecuencia de esto, mueren al día entre 10.000 y 20.000 personas. Alrededor de 4.000 niños y niñas menores de 5 años mueren diariamente de diarrea por beber agua contaminada. Millones de personas son envenenadas silenciosamente por la contaminación tóxica de las actividades industriales, petroleras, mineras y agrarias. En particular, la contaminación del agua por cianuros y metales pesados de la minería a cielo abierto produce impactos arrolladores sobre la salud de comunidades enteras, a menudo indígenas. A estos procesos de privatización de la naturaleza se le suma la presión privatizadora de los servicios de agua que impone el Banco Mundial, transformando de este modo a los ciudadanos en clientes. Como oposición a estas políticas de privatización, han surgido muchos movimientos sociales que promueven nuevos enfoques de gestión pública participativa, bajo el control social, al igual que el reconocimiento del agua como un derecho humano, tal y como lo establecen las nuevas constituciones de países como Uruguay, Bolivia, Venezuela o Ecuador. Los reyes sí, sí pueden vivir sin sirvientes. La Thatcher sí, sí puede vivir sin su té de manzanilla. El Papa sí puede vivir sin sus rezos. El mundo sí puede vivir sin poder. Yo no puedo vivir sin el agua. Pero tú no puedes vivir sin beber. ¿Sabías que actualmente existen más de 45.000 grandes represas y 800.000 pequeñas represas en más de 140 países del mundo. Con estas hemos represado el 60% de los ríos del mundo. Le hemos puesto demasiados torniquetes a los ríos. La vida ya no fluye. Por eso nuestro planeta le está dando gangrena y la temperatura le sube. Mucho calor, incendios, sequías, inundaciones, huracanes y alteraciones del clima se están dando cada vez más. Nuestro mundo está enfermo, lo hemos enfermado. 14 de marzo, Día Internacional de Acción contra las Represas y por los Ríos, el Agua y la Vida. Este 14 de marzo, únete a las movilizaciones que se estarán llevando a cabo en todo el país. Para conocer las acciones que se realizarán en tu estado, consulta la página del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos. www.mapder.lunasexta.org. Porque el agua y la energía no son mercancía. Ríos para la vida, no para la muerte. Ya se escuchan pies descalzos sobre la tierra agrietada. Ya se escuchan pies descalzos sobre la tierra agrietada. Y sonoro van los pasos en la minga por el agua. Y sonoro van los pasos en la minga por el agua. Regresamos a Hijos de la Tierra y a continuación vamos a escuchar una entrevista que le hicimos al compañero Rodolfo Chávez del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota en el marco de los preparativos para las movilizaciones del día 14 de marzo, que es el Día Internacional de Afectados y en contra de las represas y en defensa de los ríos, el agua y la vida. Y bueno, pues los compañeros del SECOP van a estar llevando a cabo una actividad, no el día 14, sino el día 11 de marzo, pero en el cual pues consiguieron que el gobernador de Guerrero volviera a ir a las comunidades, según pues esta vez, para ahora sí firmar los acuerdos de Cacahuatepec. Y bueno, pues en esta entrevista que le hicimos al compañero Rodolfo, nos explica un poquito sobre pues la lucha del SECOP, también de qué tratan estos acuerdos y qué estamos esperando para el día 11 de marzo. Acabando esta entrevista vamos a escuchar a Toto la Momposina con Mojana. Y bueno, solamente recordarles que ustedes pueden consultar próximamente en la página de MAPTER las actividades que se estarán llevando a cabo en todo el país. Así que los invitamos a revisar esta página en los próximos días para enterarse y sumarse a las movilizaciones nacionales. Así que bueno, los dejamos con esta entrevista y regresamos con más información aquí en Hijos de la Tierra. Yo soy Rodolfo Chávez, integrante del Consejo de Guías y Comunidades Opositores a la Presa La Parota. Nuestro movimiento de la Presa La Parota va a cumplir 9 años de organizado, con muchas dificultades, con muchos problemas, con represión de varios tipos, sobre todo en asambleas fraudulentas que hizo el gobierno buscando el poder tener respaldo social para llevar a cabo la presa La Parota, y sobre todo también en el sentido de que hemos tenido que defender la tierra, hemos tenido que defender el río, el agua, la biodiversidad, los territorios, a partir de la misma autoorganización, de la lucha independiente, de la lucha clara, democrática, en donde cada domingo en los 9 años hemos hecho asamblea general en la cual se discute y se dice qué es lo que ha sucedido en esa semana y qué viene para la siguiente semana o para los siguientes meses. Esto ha implicado que pues haya un desgaste, pero el desgaste se suple con nuevas iniciativas, con nuevas fuentes de integración con otros movimientos, de integración de luchas y fuentes también al interior del movimiento que significan el tener propuestas distintas. Nuestra propuesta actualmente es que la demanda central del movimiento, que es la cancelación definitiva de la presa La Parota, tiene que buscarse un respaldo de todas las organizaciones posibles a nivel nacional e internacional que tengan para sí, que asuman para sí lo que es la cancelación definitiva de la presa La Parota junto con nosotros. Esto implica pues mucho trabajo, mucha relación con otras organizaciones, implica que tengamos que acercarnos a otras organizaciones y decirles, bueno, pues estamos en esa lucha. Y en este momento lo que tenemos enfrente es una movilización, o sea, una gran concentración que esperamos hacer el día 11 de marzo de este año, 2012, en la cual, para la cual estamos invitando al gobernador del estado de Guerrero, que estuvo con nosotros el 7 de mayo, y que se le invitó en ese caso a firmar unos acuerdos, los acuerdos de Cacahuatepec, pero que no lo hizo por distintas razones, pero que ahora le estamos diciendo que sí vaya, esté con nosotros de manera pública, de manera abierta, y que allí firme estos acuerdos. Estos acuerdos implican lo siguiente: primero, que el gobernador abra las puertas con el Ejecutivo Federal para que, en respaldo a las acciones que emprenda y que ha emprendido el SECOP, el Consejo de Guías y Comunidades, para que el Ejecutivo Federal, en este caso el Presidente de la República, cancele de manera definitiva la presa La Parota. Ese es un primer punto. Un segundo punto es algo que el gobernador dijo ya públicamente, que respeta la sentencia del Tribunal Unitario Agrario número 41 en Acapulco, que implica el hecho de que la sentencia dice que es nula la asamblea que pretendieron hacer el 28 de abril de 2010, en la cual dijeron que buscaban tener la anuencia de los pueblos para iniciar los trabajos. Esa asamblea, como fue tan fraudulenta, nosotros, desde su convocatoria, nosotros exigimos que fuera declarada nula, y después de 1 año y medio el tribunal se vio obligado a declararla nula. Entonces el gobernador tiene que firmar que él seguirá respetando esos acuerdos, que mientras tanto no pueden iniciar ningún trabajo en La Parota. Siguiente es que no va a reprimir al SECOP. Siguiente es que no va a fomentar o a impulsar ninguna otra asamblea fraudulenta de ese tipo. Y tendrá también que responder a propuestas ya de desarrollo distinto, sustentable, que haga el mismo SECOP. Esos son los acuerdos de Cacahuatepec. Esperamos que el día 11 de marzo lo firme. El gobernador dijo que sí los firmaría, que sí estaría con el SECOP, y que lo único que esperaba pues es que estuviera el arzobispo de Acapulco también como testigo de caridad, etcétera, por porque se ha mostrado en todo momento, fue con él el 7 de mayo, estuvieron los dos cuando se le presentó al gobernador los acuerdos de Cacoatepec, y él pide pues que esté el arzobispo también dijo que estaría, así que esperamos e invitamos a que el día 11 de marzo estén con nosotros en Agua Caliente de los bienes comunales de Cacoatepec en Acapulco. Y bueno, estas actividades, según tenemos entendido, también se inscriben dentro de del Día Internacional en contra de las presas y en defensa de los ríos. No sé si a lo mejor nos puedes platicar brevemente. Sí, el día 14 de marzo es el Día Internacional en contra de las presas y en defensa de los ríos. Y se hacen generalmente muchas actividades en cada año, en todo el mundo. Quienes lo promueven centralmente han expuesto qué es lo que ya dijeron otros países que van a hacer en tal lado, en Tailandia, en China, en India, en África, en algún país de África, en Europa. Y nosotros hemos participado siempre el 14 de marzo. Alguna vez hicimos un recorrido de los niños que metieron barquitos y que decían no a la parota y decían peores cosas contra el gobernador, y se echaron los barquitos hechos con palmera, con la bellota de la palmera, y estos barquitos muy bonitos los niños los echaron al río, y eso hemos hecho. En otro momento pues hicimos también otro tipo de actividades, casi siempre hemos hecho movilizaciones, y ahora precisamente el llamado nuestro y nuestra acción se adelanta de lo que es el 14, que al parecer es miércoles 14 de marzo. Nosotros adelantamos al domingo anterior, el día 11, y esta actividad que pretendemos hacer o que esperamos hacer de manera amplia y grande y numerosa en Agua Caliente, de la firma de los acuerdos de Cacoatepec, pues es la que inscribimos ya desde antes, desde ahora, dentro de las actividades para el Día Mundial en contra de las presas. Mohana. Tengo que abrirte mi corazón, espíritu de la. Regresamos a Hijos de la Tierra y bueno, pues ahora les vamos a comentar brevemente las principales noticias en torno a represas que ha habido esta semana. La primera tiene que ver con la movilización en bici que hicieron pues el comité Salvemos Temacapulina, Cacico y Palmarejo y pues sus acompañantes. La información dice lo siguiente. Cumplieron un año las acciones emprendidas por los pobladores de las comunidades de Temacapulín, Acacico y Palmarejo, para evitar la construcción de la presa El Zapotillo mediante el planteamiento de soluciones integrales para el problema del agua, motivo por el cual se realizó una rodada ciclista por Guadalajara que congregó a más de 3.000 personas. La noche del jueves 2 de marzo, dentro de los recorridos conocidos como Paseo de Todos, que convocan diversas organizaciones ciclistas de la zona metropolitana, las consignas de los ciclistas decían: Temaca vive, la lucha sigue, y ríos para la vida, no para la muerte. De esta manera, la resistencia emprendida por los pobladores sirvió de pretexto para recordar que el 14 de marzo ha sido declarado como el Día Mundial de Lucha contra las Represas, además de rememorar la fecha en que los pobladores de Temaca tomaron de manera pacífica por 7 días el control de la zona en donde se realizan trabajos para levantar la cortina de la presa, además de que alzaron la voz debido a que la Comisión Nacional del Agua propuso soluciones efímeras y costosas para garantizar agua durante poco tiempo al estado de Aguascalientes, violando la soberanía de Jalisco. Los habitantes de las 3 comunidades afectadas compartieron con los que participaron en la rodada que la presa pasó de ser el proyecto de la muerte al proyecto de la desviación de recursos, como ha quedado demostrado que de costar en un inicio 8.000 millones de pesos, hoy alcanza la cifra de casi 13.000 millones de pesos, y eso que la obra todavía no termina. Lo anterior, con base en información que obtuvo el Comité Salvemos Temacapulín, Acacico y Palmarejo, según los precios del mes de julio de 2010 que manejó la Conagua. Agregaron que tal y como es evidente, la presa El Zapotillo no tiene razón de ser, mucho menos será para dotar de agua a la zona conurbada de Guadalajara y de paso se gastan sus millonadas con dinero de nosotros, es decir, del pueblo y de los jaliscienses. Como mensaje final, los pobladores afectados recordaron que la resistencia en contra de la presa El Zapotillo continúa más firme que nunca, debido a que están convencidos de que la razón y la justicia los asiste a ellos y no al mal gobierno y sus proyectos de muerte. Y bueno, pues esta es la nota sobre Temacapulín. Por otro lado, la Semarnat acaba de autorizar 5 mini hidroeléctricas a la iniciativa privada en Chiapas y la información que tenemos es la siguiente. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, en Chiapas, autorizó a la iniciativa privada levantar 5 mini hidroeléctricas sobre los ríos de la entidad. Los empresarios venderían esta energía generada a la Comisión Federal de Electricidad, a quien recientemente la Conagua le negó un permiso para levantar una presa hidroeléctrica de tamaño mayor a las hoy autorizadas. Dichas presas se construirán sobre los afluentes Frío, Blanco, Totolapa, Chapilla y Amarillo, ubicados sobre la zona alta del estado de Chiapas. Y bueno, pues esta es la información que tenemos. Hasta el momento las organizaciones de allá de Chiapas todavía no han hecho una declaración formal sobre estos proyectos, pero seguramente sabremos próximamente de pues la postura de las organizaciones que en este estado pues están oponiendo a la construcción de presas y pues seguramente también sabremos la postura de las comunidades que se verán afectadas. Así que bueno, pues estaremos al pendiente de la información que haya en torno a este tema y pues este fue el breve resumen semanal sobre las noticias sobre presas que hubo en estos días. Nos vamos a ir a una canción y regresamos con más información aquí en Hijos de la Tierra. Water. blessing of life. We drink, we bathe, we heal with water, travel from place to place by water. We fill our mouths with food from water, water, blessing of life. What we're doing, dumping, ballooning us into the one, the one who nurtures and cleans our being. Without water, nothing will grow. Oh, the most precious gift in our world is water. Everything living resides within water. The roots of our life wouldn't be without water. Without water, nothing will grow. Evolves with the essence of water. Our time on this planet depends on our water. Water, the essence of life. What conductor of energy, giving birth to you and me. Let's sing water for all of our water. Pues vamos con el resumen de noticias ya para terminar, pasando casi a la recta final del programa. Vámonos con un resumen de noticias de lo más relevante que ha pasado ahora en la minería. Y bueno, para eso vamos a empezar con un reporte de lo último que ha pasado allá en la lucha de la zona sagrada Huichol de Wirikuta. Bueno, pues donde, como nosotros casi todos sabemos ya, pues se está intentando llevar a cabo pues minería de gran impacto ahí sobre estas tierras que nuestros compañeros consideran sagradas y que aquí en el programa hemos dicho, pues sin duda este territorio es sagrado y todo México es sagrado, y por eso decimos que la minería a cielo abierto, la minería de alta escala, bueno, pues no tiene cabida aquí en nuestro país debido a que es bastante contaminante y que trae bastantes conflictos sociales, lejos del desarrollo que prometen estas compañías, la mayoría de ellas canadienses. Lo que han traído es despojo y miseria a las comunidades. Bueno, pues dentro de las últimas actividades que han hecho nuestros compañeros, se llevó a cabo su peregrinación. Ellos llevaron a cabo una caminata de la mayoría de los pueblos Wirrárika, y bueno, pues caminaron en un gran peregrinaje allá por la Sierra del 14 y todas estas zonas que, bueno, pues ellos consideran que ahí nace el universo. Bueno, pues todas este recorrido caminaron en este peregrinaje el pasado febrero, en inicios del mes de febrero. De hecho, aquí en el Distrito Federal, el 6 de febrero se hizo un acto espejo donde, bueno, pues se reunieron también danzantes en el Zócalo de la Ciudad de México, llevaron a cabo una danza donde también estuvieron presentes compañeros wixárikas, y bueno, de ahí se movilizaron hacia la Embajada de Canadá a dejar también pues patente su rechazo a las minas que quieren llevar a cabo. Y bueno, también una nota bastante, bastante importante es lo que surgió acerca de que hay ya un antecedente jurídico y hay una primera victoria legal por parte de nuestros compañeros wixárika, ya que ordenan a Minera suspender actividades en la zona sagrada huichol de Wirikuta. Esto, bueno, lo reportan distintos medios de comunicación y también los propios abogados de esta lucha. El pueblo wixárika obtuvo la suspensión provisional del Poder Judicial de la Federación sobre el proyecto minero de la empresa canadiense First Majestic, previsto para realizarse en Wirikuta, zona sagrada. Bueno, esta resolución se dio a partir de un amparo interpuesto el año pasado por la comunidad indígena y servirá para revisar a fondo todos los elementos jurídicos que tienen que ver con este plan. Iván Guzmán respondió del área de prensa del Frente en Defensa de Wirikuta que sobre el proyecto La Luz de First Majestic y de la filial mexicana Real Bonanza, el Consejo Wixárika interpuso un amparo y obtuvo esta resolución, con la cual un juzgado reconoció que se trata de un problema complejo. Y bueno, desde hace al menos año y medio, comunidades huicholas han demandado la cancelación del proyecto porque incluye uno de sus territorios sagrados, uno de los más importantes para ellos. Y bueno, pues dijo Santos de la Cruz, uno de los voceros wixárikas, que de 6.326 hectáreas concesionadas por el gobierno federal a First Majestic, 70% corresponden a Wirikuta. En esas concesiones está incluida la antigua mina de Real de 14, que dejó de operar hace 22 años, informaron nuestros compañeros. Y bueno, pues también seguimos a la espera, ya que aún no hay una fecha certera de cuándo va a ser este concierto que había anunciado Rubén Albarrán de Café Tacuba, donde iban a participar, entre otros, Calle 13, Los Tigres del Norte y Manu Chao, aquí en la Ciudad Monstruo. Y bueno, pues nos seguimos esperando a que pues nos den esta información para que, bueno, pues sin duda estarla difundiendo y apoyándola en la medida de nuestras posibilidades. Y bueno, pues han habido varios actos de manera dislocada. También una información bastante resaltante es que pues se vendió el proyecto de First Majestic y ahora se lo vendieron a una nueva concesionaria canadiense, ya que lo habíamos explicado también aquí en el programa, una concesión puede ser vendible, es decir, si se la dieron a una mina y ella tuvo problemas, pues ella agarra y se la vende a otra, y ya pues son nuevos, tienen que haber nuevas demandas, nuevos juicios, etcétera, y eso pues sin duda hace perder tiempo a las comunidades. Y bueno, pues esto ahora se llama Proyecto Universo. El Frente de Defensa de Wirikuta, Tamatzina, Oaxaca, reitera una vez más que Wirikuta no se reduce a un sitio específico donde se entregan las ofrendas, sino que Wirikuta es el conjunto de piedras, manantiales, cactus, serpientes, paisajes, etcétera, que abarca una extensión continua de más de 140.000 hectáreas. Y bueno, aunque hasta el momento la defensa de Wirikuta se ha centrado en contra de la empresa canadiense First Majestic Silver Corp, en diversos medios de comunicación ha sido difundida información referente al inicio de perforaciones de exploración de la empresa Revolution Resource Corp mediante el proyecto Universo en la zona sagrada de Wirikuta y su zona de influencia, concretamente en la zona de la presa de Santa Gertrudis. La canadiense West Timmins Mining es la empresa compradora de las concesiones mineras de la zona del Bajío de Wirikuta, y West Timmins fue comprada por Lakeshore Gold en 2009 y a su vez Lakeshore Gold estableció acuerdos de compraventa con la empresa Revolution Resources. Y bueno, pues aquí nuevamente ocupamos esta nota solo para hacer notar e insistir que esto de las concesiones se venden, y esto es pues otra de las malas prácticas que tiene la ley minera en México y de lo cual pues también sin duda es ilegal. Y bueno, pues estos señores, así podemos decir que no es tanto contra First Majestic, que sin duda es una de las grandes mineras contaminantes y asesinas, sino que está bueno, deberíamos de estar en contra de todos los proyectos de minería a cielo abierto, de minería de gran escalado, porque todas son una amenaza, sea la empresa que sea, ya sea que se diga que es una concesionaria mexicana o una prestanombres o una china o una canadiense, ninguna de ellas pues respeta a la tierra, ni ninguna de ellas garantiza pues un futuro digno para las comunidades ni wixárikas, ni mexicanas, ni ninguna del mundo. Así que pues hay que estar apoyando y en espera de ver qué más podemos hacer por las comunidades wixárika. Y bueno, también continuando con esta información acerca de la minería, también allá en el estado de Guerrero pues se han llevado a cabo esta semana movilizaciones y anuncia nuestros compañeros de la CRAC, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, la Policía Comunitaria, que presentarán queja ante el Tribunal Permanente de los Pueblos. Y bueno, pues ellos han denunciado una presión a las comunidades de Guerrero para que acepten a las mineras. Esta CRAC, Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, junto con indígenas de varias entidades de México, bueno, pues anunciaron esta participación en el Tribunal Permanente, también le hemos dado bastante seguimiento aquí en el programa, y bueno, pues rechazaron la explotación de minas en territorios comunitarios. De igual manera dieron a conocer que por conducto de la Secretaría de Desarrollo Económico Estatal se presiona a comisarios municipales y de bienes comunales de poblados ubicados en la montaña y la Costa Chica para que acepten la presencia de empresas mineras extranjeras que pretenden explotar yacimientos de oro, plata y zinc. Y bueno, pues el sábado pasado, al final de una reunión informativa en la comunidad de Espino Blanco, municipio de Malinaltepec, en la montaña alta, bueno, pues fue que dieron esta información integrantes de la CRAC, donde, bueno, pues ahí mostraron varias copias acerca de las concesiones que el gobierno federal otorgó a las empresas Camsim, propiedad del empresario acapulqueño Francisco Javier Larequi Radilla, así como Hochschild y Grupo Goliat por 50 años para explotar oro, plata y zinc en 140 mil hectáreas. En la documentación presentada en la reunión destaca la concesión número 23.44.54 que la Secretaría de Economía otorgó por conducto de la Coordinadora General de Minería y la Dirección General de Minas a la empresa Camsim con sede en Chilpancingo para la explotación de 15.000 hectáreas de lote Diana a nombre de Diana Rebeca Castillo García el 30 de julio del 2009 al 29 de julio del 2059. Y bueno, pues los núcleos agrarios que abarca el lote Diana son Citlaltepec, municipio de Metlatanoc, paraje Montero en Malinaltepec y la cabecera municipal de Ilialtenco con una superficie de 15.000 hectáreas. Y bueno, pues cosa rara es que sobre estos lugares se asientan varias comunidades indígenas. De hecho, pues el programa Hijos de la Tierra tuvo la oportunidad de estar allá en, pues tanto en Espino Blanco como en Paraje Montero, participando con nuestros compañeros de la CRAC. Y bueno, pues ahí pues pudimos notar que vive mucha gente y sobre esas tierras quieren llevar a cabo esta minería contaminante. Y bueno, pues sin duda hay que estar atentos y apoyando a nuestros compañeros, y ellos anunciaron que el 24 de marzo en la comunidad de Tilapa, municipio de Malinaltepec, se celebrará una reunión urgente para definir el plan de acción a seguir en defensa de los territorios comunitarios y en contra de la inminente explotación de los minerales. Y bueno, pues ya nada más para terminar con este resumen de noticias, vamos a platicarles un poquito de lo que pasó en Azcapotzalco, que bueno, pues también nos tiene bastante indignados porque este gobierno que se ha mostrado bastante represivo, como es el de Marcelo Ebrard, bueno, pues ha abusado, ha estado hostigando a nuestros compañeros de Azcapotzalco que se han pues dignamente levantado en contra de varios megaproyectos. Y bueno, ahora fue el caso de los opositores a la arena de Azcapotzalco que han formulado su denuncia por agresiones. Ha acordado el GDF instalar mesas de solución al conflicto, sin embargo, los integrantes del movimiento no han visto con buenos ojos estas propuestas, ya que bueno, pues hay queda muy poca confianza en estos funcionarios que han sido bastante pues muy malas personas con estos manifestantes y con estos habitantes de estas comunidades. Integrantes del movimiento de pueblos y barrios y colonias en defensa de Azcapotzalco formularon 40 denuncias ante la agencia del Ministerio Público en torno a las pues a las agresiones que sufrieron por parte del personal de seguridad privada de la Arena Ciudad de México ya en varias ocasiones. Luego de las agresiones de los guardias privados al servicio del grupo Salinas y la omisión de policías auxiliares que presenciaron los hechos y no intervinieron, los opositores al centro de espectáculos exigieron deslindar responsabilidades. En la denuncia señalan que cuentan con videos y fotografías del momento cuando sale el grupo de 60 hombres que custodiaba la Arena Ciudad de México y se va contra los manifestantes con lujo de violencia, los despoja de las mantas y agreden a las mujeres. Y bueno, pues lamentablemente pues nuestros compañeros fueron encapsulados, de hecho pasaron así varias horas. Esta táctica violatoria de todo derecho humano que ha estado ejerciendo la policía capitalina y que bueno, pues la ha repetido constantemente, ahora fue en contra de nuestros compañeros de Azcapotzalco que los encapsularon. Y bueno, pues también cabe destacar que adentro de la Arena México se presentaban una función de Vox y al este cantante de Luis Miguel, que bueno, pues imagínense cómo se las gastan estos señores que quieren darnos pan y circo y creen que así el pueblo pues se va a olvidar de pues estas problemáticas que tiene, de este enojo que tiene ante proyectos que se les han impuesto a la fuerza, como es el caso de la Arena México. Y bueno, pues ellos también convocaron a un foro permanente contra el despojo y la privatización de espacios por las autoridades capitalinas. De hecho, ya hay una página en Facebook que se llama así, Foro Permanente contra el Despojo y la Privatización, donde uno puede también participar de manera pública. Y también anunciaron la realización de este foro el 31 de marzo y el 1 de abril para conmemorar un año de la lucha que están llevando a cabo. Así que bueno, esa es la información de la minería y también de los megaproyectos aquí en la Ciudad de México. Esperemos sea útil esta información y que pues genere conciencia. Esto es Hijos de la Tierra y continuamos. Cerros a nuestro paraíso de la cordillera, quieren convertirlo en área minera, van a pudrir todo para llevarse el oro. No, no dejemos que sea cierto. No, no revienten las montañas. No a la mina cielo abierto. Y el agua, caníbales hambrientos entran por Chubut comprando voluntades de mando. Están contaminando las ciudades que y del mapuche cielo y tierra. La ley de minería es un negocio cruel, se cagan en el ecosistema. No, no dejemos que sea cierto. pues ya para cerrar el programa, vámonos con la agenda. Y pues hay varias invitaciones que han llegado al programa. La primera de ellas es una tertulia de Café por la Paz con Justicia y Dignidad, Mujeres Defendiendo los Derechos de Todos. El objetivo es compartir experiencias de mujeres que luchan por la defensa de los derechos humanos desde distintos espacios. La cita es el miércoles 7 de marzo del 2012 a las 6 de la tarde en el Café La Taza de los Sueños, ubicada en Alfonso Pruneda número 12, Colonia Copilco El Alto, a 4 cuadras del Metro Copilco, frente al Cenote Azul. Comparten su experiencia Olga Bustos de la UNAM, Mujeres en Movimiento Social de San Pedro Mártir y Mujeres Jóvenes Indígenas. Las y los esperamos. Saludos, compas, Construyendo Paz con Justicia y Dignidad y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria. La segunda invitación es la audiencia Desinformación, Censura y Violencia contra los Comunicadores del Capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos, que convoca al Foro Comunicación y Libertad. La tercera sesión versa sobre radios comunitarios y radios libres el miércoles 7 de marzo del 2012, Auditorio Sotocoro de la Universidad del Claustro de Sor Juana, de 5 a 7 horas. Esto se encuentra en Izasaga 92, Centro Histórico, acá en la ciudad Monstruo. Y dice así: las radios comunitarias en este país están sujetos a unos marcos legales que restringen su existencia y que criminalizan la radiodifusión libre. La legislación impide que estos medios tengan financiamiento y muchos de ellos opten por transmitir sin permiso. En muchos casos han sufrido amenazas, agresiones físicas, hostigamientos, detenciones arbitrarias, tortura, homicidio y bloqueos en la cobertura informativa. Una tercera invitación es la que hacen los compañeros de Veracruz, de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental, que van a llevar a cabo una marcha por un Veracruz libre de minas tóxicas. Esto va a ser el domingo 11 de marzo. La cita es el 11 de marzo a las 4 de la tarde en el Parque Zamora, en la ciudad de Veracruz. Marchemos hasta el Zócalo y ahí informaremos a demás personas sobre las consecuencias de la minería a cielo abierto. También están invitando para el 14 de marzo al Día Internacional contra las Presas en Defensa del Agua y los Ríos. Esto va a ser el miércoles 14 de marzo a las 6 de la tarde en la Facultad de Humanidades Francisco Moreno y Ezequiel Alatriste, Colonia Ferrer Guardia, Jalapa, México. Y bueno, órale, qué bueno saber que hay una colonia que se llama Ferrer Guardia, un anarquista español dedicado a la educación racionalista. Y bueno, pues también hay otra actividad, el foro Alimentación, Obesidad y Gula. Esto va a ser el viernes 16 de marzo del 2012 a las 3 de la tarde en el Auditorio Alberto Guevara Rojas de la Facultad de Medicina. Esto nos están invitando el colectivo Salud y Libertad. Y bueno, pues van a haber varios ponentes: situación actual y potencial de la obesidad en México, de Nut Nancy Álvarez de la UAM Xochimilco; conductas alimentarias, consumo y consumismo, con la misma nutrióloga; publicidad alimentaria y vacíos regulatorios en México, con Nut Javiera de El Poder del Consumidor. Y bueno, también va a estar moderando el doctor Jesús Reza del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina. Así que muy interesante este foro, no se lo pierdan. También jornadas por Wirikuta y México el 15 y 16 de marzo del 2012 a partir de las 12 horas y hasta las 8 de la noche en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Se van a llevar a cabo estas jornadas por Wirikuta. El 15 de marzo van a haber conferencias en el Auditorio Piña Chan, a la 1 de la tarde, el documental Camino Sagrado a Wirikuta; a la 1:20, video informativo Consecuencias de la Minería a Cielo Abierto; a la 1:30 y hasta las 3:30, bueno, pues ya la conferencia Problemática Nacional por la Minería a Cielo Abierto, con la presencia de REMA, la Red Mexicana de Afectados por la Minería, por el Rescate de la Dignidad y la Minería AC, la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, con la presencia del maestro Octavio Rosas Landa, y también del Frente Amplio Opositor a la Minera San Javier, y la conferencia magistral que va a correr a cargo del doctor Jesús Jáuregui del Instituto Nacional de Antropología, con el tema de San Blas a Wirikuta. Esto va a ser el 15 de marzo. Y bueno, pues va a haber un concierto a las 7 de la noche, Lírica Podrida e Instituto del Habla, un poco de hip hop. Siguen las actividades el 16 de marzo, la conferencia a las 12 horas. Y después va a haber música, Rastrillos, Heavy Nopal, Mastuerzo, Guamazo, Babuinos, Larva, Murphy, La Hora de la Hora, Letra Sin Censura, Unidube Station, Aire Nuevo, Olinka y Son Sister, DJ Oscar, Bungalow Dub, entre muchos otros. La entrada es libre y bueno, es una actividad organizada por La Contraparte, @yahoo.com. Así que bueno, ahí está esta invitación, búsquenlo también en internet, estas jornadas. Y también para terminar, nos están invitando al primer encuentro estatal en defensa del maíz nativo en Oaxaca. Esto va a ser el sábado 31 de marzo del 2012, de las 9 de la mañana a las 7 de la noche, en el Jardín Etnobotánico de Oaxaca, en la calle Reforma, sin número, esquina Constitución, en el centro de la ciudad de Oaxaca, atrás del Templo de Santo Domingo de Guzmán. Esperemos que les sean útiles esta agenda que les damos a conocer, que en la medida de las posibilidades puedan asistir, y les recordamos que este espacio es de ustedes y pues los invitamos a que nos manden sus convocatorias, sus invitaciones de actividades para que las incluyamos en la agenda al correo hijosdelatierra@riseup.net. Riseup es RISEUP.net. Así que bueno, pues nos estamos escuchando. Esto es Hijos de la Tierra. ¿Sabías que? De las violaciones a los derechos humanos que han ocasionado y siguen ocasionando las represas, la más terrible es la violación al derecho a la vida. La actividad minera y la construcción de represas han sido los proyectos de desarrollo que más muertes y asesinatos han ocasionado en el mundo entero, sobre todo a los pueblos indígenas y campesinos. 14 de marzo, Día Internacional de Acción contra las Represas y por los Ríos, el Agua y la Vida. Este 14 de marzo, únete a las movilizaciones que se estarán llevando a cabo en todo el país. Para conocer las acciones que se realizarán en tu estado, consulta la página del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, www.mapder.lunasexta.org, porque el agua y la energía no son mercancía. Ríos para la vida, no para la muerte. Ya se escuchan pies descalzos sobre la tierra agrietada. Ya se escuchan pies descalzos sobre la tierra agrietada. Y sonoro van los pasos en la minga por el agua. Y sonoro van los pasos en la minga por el agua. Thank you.